7 de la mañana, 3 minutos, I want to break free. Comenzaba estas mañanas Veracruz. Freddie Mercury con la agrupación Queen. Rock en tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español. Dirige Gustavo Roldán, John Jairo Muñoz con ustedes en esta fría mañana de hoy, 20 de octubre. Estamos desde el eje cafetero, pensando en ti, ángeles del infierno. Dices que eres demasiado joven, que es pronto para amar. Tal vez necesites un poco de tiempo. Tienes que marchar. Dejas en mis labios el mejor recuerdo. Nos volveremos a ver. Yo sé que tú y yo así lo queremos. Nunca te olvidaré. Pensando en ti. Silencios que rompen el corazón. Como pruebas de fuego, procuro darme fuerza si no puedo. Te lleno siempre mi pensamiento. ¿Qué estarás haciendo en este momento?

Es el francés Bob Sinclair con Love Generation. 7 de la mañana, 13 minutos. 17 grados centígrados en Pereira. Tenemos una temperatura de 18 en Armenia y 14 en Manizales. Y él es Bob Seger en Mañanas Veracruz. Shakedown. No matter what you think you hold, you'll find it's not enough. No matter who you think you know, you won't get through. It's a given, L.A. law. Someone's faster on the draw. No matter where you hide, I'm coming after you. Wants into the crowded line. Break down, take down, down. You busted, busted. Shake down, break down, take down. Just about the time you think it's all right. Break down, take down, down. You busted. Shake down, break down, take down. Everybody wants into the crowded line. Break down, take down. You busted. Los clásicos de los 70 en Veracruz Estéreo 91.1.

The Centerfold, la página del medio, la agrupación de J. Gals Band. Una canción del año 1982. Estas son las bañadas Veracruz, Love is a Battlefield, Pat Benatar. We are young. Heart to heart. We stand. No promises. No demands. Love is a battle. Estéreo, clásicos, siempre. Hold on, little girl. Show me what he's done to you. Stand up, little girl. A broken heart can't be that bad. When it's through, fate would twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. Time for one. cares about little boys that talk too much? I've seen it all go down. The game of love was already down. So come on, baby, come on over. Let me be the one to hurt. Together, baby, you can make my life worthwhile. I can make you start to en tu idioma, rock en español por Veracruz Estéreo. Rock en español. Nadie puede cambiarme. 91.1 FM. Veracruz Estéreo. Bottom lover, I won't let you go. Bottom lover, I don't know what. Bottom lover, I'm down on my knee. Bottom lover, do you believe me? Son las 7 de la mañana y 41 minutos. Estas son las Mañanas Veracruz. Oyentes que nos saludan a esta hora. Hola, buenos días, Veracruz Estéreo 91.1, la emisora de los clásicos. Siempre quisiera programar el tema Mis Impulsos Sobre Ti, rock en español, Veracruz, la emisora de los clásicos siempre. Un saludo para todo el equipo de trabajo de Veracruz Estéreo. en esta fría y linda mañana. Muy bien, nuestra oyente, también bien tenemos por aquí, soy una fiel admiradora de ustedes, dice Marta Isabel. Un saludo para Sandra, que nos pregunta por una canción que estaba escuchando hace un momentico. Era el tema Ni tú ni nadie de Alaska y Dinarama. 7:42. Nuestro WhatsApp Escuchan Veracruz Estéreo 91.1, siempre clásicos.